Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes estén escuchando por ahí, por allá, en Chile o en algún otro lugar del mundo. Por acá les saluda Nico, responsable, para dar la bienvenida a esta nueva edición del Aire Puro, donde estaremos haciendo una suerte de especial. Especial Eduardo Gudinas, en atención a que este importante referente del pensamiento latinoamericano está de visita en Chile, haciendo una serie de actividades, talleres, charlas, conferencias, varias cosas en poco tiempo. Una agenda bien apretada, como siempre tiene personas como él en lugares como este, con gente que queremos escuchar. Para comenzar, compartiremos una entrevista que hizo Patricio López en Radio Análisis de la Radio Universidad de Chile. El pasado 28 de agosto estuvieron conversando en la mañana un ratito ahí sobre variados temas en torno, bueno, a política, lo socioambiental, lo ecológico de Latinoamérica particularmente y bueno, de las afecciones también y de las relaciones con el resto del mundo. También escucharemos una entrevista que hicimos a Melissa Opaso, que como integrante de la ONG Codeciam estuvo participando del taller que se hizo en Talca el pasado 29 y 30 de agosto, también con Eduardo Gudinas, por supuesto, que se tituló Extractivismos, Transiciones y Alternativas. Este taller de 2 días estuvo interesante, participó gente de múltiples regiones. Ahí Meli nos cuenta algunos detalles, algunas reflexiones, algunas referencias nos deja también para quienes quieran indagar más, leer, entender más de estos conceptos, extractivismo y las transiciones y cómo van sucediendo las cosas y qué hacer, qué hacemos de aquí en adelante y como organizaciones, como personas. En la portada musical les compartiré un tema que se llama Esdrújulos, que es una versión de Biglietti con Benedetti, uruguayos, y que está muy interesante, bueno, esa poética, esas rimas, eso esdrújulo que aparece ahí interpretado por Biglietti cantando, por Benedetti recitando su poesía. También escucharemos, luego de la entrevista de Meli, a Pascuala y la Vaca con Los Hielos. Y por ahí ya vamos a ir cerrando el programa. Hoy día va a ser una edición especial, un poco más breve, pero no menos interesante. Así que a poner oreja y nos estaremos escuchando en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo capítulo. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas formas anárquicas,

Para que la bicicleta tomara el aspecto que tiene en la actualidad, solo faltaban resolver el problema de las ruedas, que eran de madera o de hierro, y resultaban muy duras. Este problema quedó solucionado cuando el escocés John Dunlop construyó una nueva rueda para que su hijo pudiese ganar una carrera. El niño se quejaba de los golpes que recibía al montar en su bicicleta y Dunlop usó dos trozos de manguera de su jardín. Los unió en forma de anillo, bombeó aire en su interior y luego los acopló a las ruedas. Con esta genial idea, Dunlop logró dos cosas: que su hijo ganara la carrera e inventara la primera rueda provista de cámara. Fue a partir de entonces cuando la bicicleta se convirtió en un medio de transporte sano, ecológico y muy económico, tanto para trasladarse por la ciudad como por el campo. Su uso se generalizó en todo el mundo y actualmente en países como China o la India es el principal medio de transporte. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Con esta manera vertiginosa en el que operan los acontecimientos públicos, la política, en fin. Y hay otras entrevistas que nos ayudan a mirar más las cosas en perspectiva, a mirar procesos, modelos. Y debo reconocer que si bien las primeras son imprescindibles, a mí me gustan más las segundas. Y esta mañana vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque qué duda cabe que nuestro entrevistado uruguayo de nacionalidad es una de las grandes referencias del estudio en nuestro continente sobre la ecología, sobre las estrategias de desarrollo, sobre los modelos de desarrollo y el modo en que esto se relaciona además con los ciclos políticos que hemos tenido en el continente y que han tenido sus nombres, ¿no? La década neoliberal, el ciclo de gobiernos progresistas, la restauración conservadora y este momento que vivimos ahora que no tiene nombre todavía, que es un poco aún extraño. Nos referimos a Eduardo Gudinas, que está de visita en Chile, tiene una actividad en la tarde que también vamos a dar a conocer en una de las dependencias de nuestra universidad. Eduardo, como siempre, cada vez que vienes, por darte el tiempo, por proponernos venir a la radio y conversar sobre estos asuntos que son más relevantes que la mayoría de las noticias que a veces uno puede mencionar en un día específico. Bueno, buenos días a ti, Patricio. Buenos días a los oyentes. Encantado de estar de vuelta aquí en Santiago. Sí, bueno, partamos por esto, Eduardo. Este momento raro que estamos viviendo, o contradictorio, vamos a usar una terminología un poquito menos informal, que está viviendo el continente, que por de pronto no permite ponerle un nombre, ¿no? ¿Cómo lo describirías si es que por encima de las contingencias de cada uno de los países uno pudiera encontrar elementos en común? Bueno, es un momento de entrevero, pero ha habido también momentos de entrevero que hemos pasado nosotros, lo cual quiere decir que todos estamos un poquito más viejos, y ciertamente lo que hay es una diferencia entre las circunstancias de países. Entonces, tan solo a modo de repaso, tenemos desde una extrema derecha que gobierna en Argentina, donde lo relevante mirado desde afuera no es solo la presencia de Milei y su paquete de ajuste, de austeridad, sino que sigue contando con el 50% de apoyo de la ciudadanía. Sí. En el otro, dando un paso más al otro lado de los Andes, tenemos la disolución del sistema político partidario en Perú y se navega en eso. Es como que no pasara nada. Tenemos gobiernos con una fuerte retórica progresista, que es el caso de Gustavo Petro en Colombia, pero que su gestión no acompaña el discurso. Tenemos gobiernos como el de Lula da Silva, que se presenta con una gran plataforma internacional, pero que dentro de casa es de verdad un gobierno asentado en una coalición con algunos elementos del viejo progresismo, del centro e incluso de la derecha, con muchas restricciones para su gestión. Entonces tenemos todas estas distorsiones, donde tal vez los casos más extremos son lo que ocurre ahora en Venezuela con este derrumbe del sistema democrático y la persistencia de viejas tradiciones que se intercalan en esto, entre ellas Y venga el gobierno que venga, seguimos dependiendo de exportar materias primas, que es exportar recursos naturales. Ya, quedémonos ahí, porque hubo el llamado ciclo de gobiernos progresistas, ¿no? donde probablemente los gobiernos más incidentes en la región eran Brasil y Venezuela, pero también Bolivia tenía una fuerte... Además hay un fuerte discurso que además tiene un componente emocional, Eduardo, de recuperar una suerte como de soberanía patriótica a través de los llamados recursos naturales, ¿no? Pero luego venía el desafío de poder utilizar aquel impulso para generar estrategias de desarrollo con mecanismos de financiamiento más diversos en los países, ¿no? Bueno, hablemos de ese impulso ahora que ese ciclo terminó. O sea, eso sucedió en todos los países. Sí, o sea, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina. Ecuador, Argentina. Lo que pasa es que en todos los países ya los recursos naturales eran patrimonio, según las constituciones, de la nación, del pueblo o del Estado. Entonces, más tarde o más temprano, esa explotación, sea el cobre, sea el estaño, sea la soya, sea el petróleo, terminaba en acuerdo con empresas transnacionales o empresas estatales que luego le vendían al mercado global. Uh-huh. Entonces, si bien la instrumentalización era diferente, el reparto del dinero cuando había altos precios en las materias primas también era diferente, la lógica del funcionamiento era la misma. Y eso es lo que desembocó en que a medida que el precio de los commodities bajaron, había menos plata para repartir, más descontento, entonces ese sistema comenzó a chirriar. Ahora, reconocido esto, también debemos advertir que la invocación, el discurso, los temas que se ponían en debate eran totalmente distintos. Porque, por ejemplo, los gobiernos progresistas decían, bueno, yo quiero comprometerme con la justicia social. Y después discutíamos si lo hacían bien o mal, pero estaba ese debate. Ahora tú comparas con una agenda como la de Bolsonaro o la de Milei, rechazan la idea de que existe una justicia social. Entonces que cada uno se arregle como pueda. Entonces ese debate ha quedado acorralado. Sí, en esa misma línea, Eduardo... Uno ve, que es lo mismo que tú describías, pero uno ve que el nivel de estabilidad o de inestabilidad de los países, que cuando los periodistas y los políticos hablamos del tema lo miramos por arriba, por factores como superficiales, en el fondo dependen mucho del ciclo de los commodities. Sí, claro. Entonces cuando el ciclo de los commodities baja, los países entran en inestabilidad y cuando no, entran en mayor estabilidad. Sí. Parece como una condena perpetua de la que nuestras dirigencias o élites no saben salir. Pero es brutal eso, Patricio. Sí. Mira, te hago un cuento. Acabo de volver de Bolivia. Sí. Entonces en Bolivia estuve en el altiplano, más o menos cerca de la frontera con Chile, y visité un pueblito que se llama Pulacayo, que era la mina de plata más grande del mundo. Era una mini ciudad de 25.000 habitantes con un palacete del dueño de ese grupo empresarial, que a su vez fue presidente de Bolivia, Arce, los años 20, 30, sus propias líneas de trenes, están ahí lo que queda de ella, hileras de casa para los obreros, hilera de casa de mejor calidad para capataces y encargados, otras casas para los técnicos ingleses, el primer cine de la región, bowling, centro cultural, escuela, sí. Y todo eso ahora es ruinas. Entonces, lo que a mí me impacta es que esto se repite desde el siglo XIX y no aprendemos. Te vamos a llevar a Humberston ahí fuera de Iquique, que es exactamente bueno, lo mismo. Entonces, viste, hablando en uruguayo, qué bicho testarudo que es el latinoamericano, que no aprende de sus propios errores. Sí. En esa perspectiva, y recordar que estamos conversando con el ecólogo Eduardo Guinas de visita en nuestro país, ¿qué podrías decir? A ver, son dos preguntas en uno. ¿Qué podrías decir sobre el modo en que Argentina, Bolivia y Chile han enfrentado el tema del litio? ¿Y qué podrías decir en específico sobre la política que ha implementado el Estado de Chile en esta materia? Bueno, son diversos. Uh-huh. Aquí está en marcha, eso avanza. Chile es un extractor de litio y comercializador importante. Viene por detrás Argentina y Bolivia tiene un emprendimiento estatal funcionando desde hace años que no logra dar pie en bola, o sea, no logra comercializar. La lógica de los tres es la misma, exportar litio. Segundo aspecto, en la lógica de los tres hay participación final que depende de los mercados internacionales, donde el gran procesador del destino final del litio, que son especialmente baterías, es China. Uh-huh. Entonces seguimos atrapados. Fíjate entonces que a final del siglo XIX le vendíamos al Reino Unido. Nuestro vínculo era con Londres. Durante buena parte del siglo XX lo fue o con Estados Unidos o con Europa Occidental. Ahora enviamos desde América Latina enormes volúmenes de recursos naturales, incluido el litio, hacia China. Es más, las exportaciones de recursos naturales hacia China son el triple del flujo de recursos naturales hacia Norteamérica y hacia Europa Occidental. El triple. Estamos alrededor de las 550 millones de toneladas de recursos naturales por año que se envían allí. Entonces eso es una aspiradora. Entonces ahí sí hay un cambio radical. Este flujo de extracción de recursos naturales no tiene nada que ver con el de la época de la colonia ni con el del siglo XX. Ahora es el doble o más. Entonces a este ritmo no hay país que aguante, ¿no? Sí. Es como si las autoridades actuales estuvieran repitiendo el mismo error. Estoy hablando de Chile, ¿eh? Y claro, hay una retórica que también se puede someter a discusión, ¿eh? De que el gran mérito de esta política es que tiene un rol protagónico del Estado. Sí, pero Eduardo, acá... pero tu reflexión es que hay algo tan importante como cuál es el rol que tenga o no el Estado en un asunto como este. Sí, hay muchos diferentes roles del Estado. El rol del Estado puede ser favorecer una estrategia convencional de exportación o desandarla para priorizar otros sectores. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, en la Estrategia Nacional del Litio, en otros sectores de la minería chilena, cuando uno mira la plata, follow the money, sí, el Estado y la sociedad terminan subsidiando esos sectores. Entonces, la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué no intentar alternativas aprovechando ese dinero que ya está para subsidiar otros sectores de menor impacto que generen más empleo y que consuman más energía? Acá, siguiendo con esto, así como sí, nosotros exportamos recursos naturales al norte, también hay un problema persistente de lo que podríamos llamar estar atrapados en pensar bajo las formas de pensar y de sentir que nos viene de esa visión occidental convencional. El caso del litio es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque una de las inspiraciones de esa estrategia y de algunas otras medidas que ha tomado la presente administración en Chile, te recuerdan, están inspiradas, y lo han dicho explícitamente, en el modelo de las misiones de Mariana Mazzucato, que ha estado aquí. Entonces, a mí me resulta paradojal. ¿Por qué? Porque Mariana Mazzucato plantea como su desafío salvar al capitalismo de sí mismo. Ella dice, yo quiero más capitalismo. Es parte de un debate que hay dentro de los desarrollos convencionales entre quienes quieren reformarlo y quienes no quieren reformarlo. Y no sé por qué también de esta cosa del bicho testarudo, diferentes gobiernos y la CEPAL y el BID contrataron a Mariana Mazzucato para que diera desde Londres su visión de qué deberíamos hacer nosotros, sin ninguna experiencia en la región. Entonces, por ejemplo, para el caso de Chile, la propuesta de ella, inspirada en un programa de Corfo, es sacar más minerales. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos que traer un consultor desde el exterior para que nos diga que tenemos que hacer lo mismo que ya veníamos haciendo? Ahora, eso no es culpa de Mazzucato, es culpa nuestra, de esa imitación, de esa necesidad de contar con la legitimidad del Nobel del exterior, del académico del exterior, que nos diga qué debemos hacer, y un poco el miedo de pensar por nosotros mismos. Sí, lo que pensaba cuando te escuchaba, pero lo he pensado muchas veces en los últimos años, Eduardo, es que cuando uno ve que gobiernos autodenominados de derecha, de izquierda, en el norte, en el centro, en el sur de América, en este siglo, en el anterior, en el previo, tienen élites que una y otra vez hacen lo mismo, sí. Uno debería necesariamente hacerse la pregunta más allá de la élite puntual y del sí, caso puntual, ¿no? Y uno podría hipotetizar cosas como, Lo que pasa es que la situación de acumulación de poder del capitalismo en el mundo es tan grande que no se puede hacer otra cosa. O uno podría decir, al modo de las venas abiertas de América Latina, que las élites locales son rápidamente capturadas por los beneficios de la renta del recurso y que por sí. lo tanto sus intereses se vuelven coincidentes con los de las potencias que explotan y se llevan sin mayor otorgamiento de beneficios al país de origen. Pero en ese capitalismo ¿sí? que tú decís, el de la élite global... ¿Sí? En este momento hay una pelea brutal entre ellos que no se refleja en la discusión sudamericana ni en los medios sudamericanos. Te doy un ejemplo. ¿Sí? El Foro Económico de Davos presenta su estrategia de resetear el capitalismo. El Foro Económico de Davos, uh-huh. con Schwab sí, sí, sí. a la cabeza. Otra parte del empresariado acusa a Schwab, usted es un comunista. Uh-huh. Entonces hay una discusión feroz entre ellos... Mientras que nosotros estamos en el margen de esa discusión y tenemos situaciones paradojales. Por ejemplo, la reforma tributaria que quiso hacer Gustavo Petro en Colombia, que de una modestia increíble, pero importante para Colombia, era acusada algo así como que era la revolución que estallaba en el país. Entonces, estamos también marginados, no estamos entendiendo bien las discusiones que hay en esos centros de poder que tú podés decir, y no percibimos ese debate fuerte entre quienes quieren reformar las estrategias de desarrollo y quienes no, y dando un paso más en si esa discusión es suficiente para nosotros en América Latina, porque en cualquiera de los dos bandos nosotros quedamos como proveedores de recursos naturales. Te digo, por ejemplo, sí. la agenda de Schwab. Schwab dice cumplir todas las metas del Acuerdo del París y abandonar el petróleo. Eso dice el Foro Económico de Davos. Ni siquiera los gobiernos progresistas de aquí lo repiten. Entonces uno podría argumentar el Foro Económico de Davos en su propuesta de resetear el capitalismo está a la izquierda de lo que se dice en América del Sur. ¿Tú crees que en la política latinoamericana actual, en los medios de comunicación latinoamericanos actuales, sigo tu mismo argumento, se está discutiendo poco sobre esto? Te lo pregunto porque, entre otras cosas, por ejemplo, hoy día se va a votar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea y debate político y mediático cero. Es igual en todos los demás países. ¿Y por qué pasa eso? Hay una nueva generación. Ya estoy más viejo, entonces sí. puedo decir algunos comentarios. Esa nueva generación es una generación menos ilustrada, menos dispuesta al debate conceptual, mucho más enganchada en el eslogan, sea de un bando o del otro, y ha habido un fuerte deterioro en todos los sistemas legislativos. Es extraño aquella época donde había senadores o diputados de peso para el debate legislativo, que era, por ejemplo, discutir los TLC. Uh-huh. Entonces ahora no los tenemos, ni de sectores conservadores ni de sectores progresistas. Bueno, decir que Eduardo Gudinas, nuestro invitado el día de hoy, tiene una agenda bastante intensa, como es habitual cuando viene a Chile, hace muchas cosas en pocas horas, y una de ellas es la conferencia que se va a dar hoy a las 6:30 de la tarde, ¿no? 6:50 de la tarde, en la Sala Matilde Truff de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, ahí en Pío Nono 1, en Providencia, cuyo título es Derechos de la Naturaleza y Transiciones Socioecológicas en Latinoamérica. Eduardo, a modo de breve introducción, porque así como una manera de corresponder tu gentileza es que ayudemos con un granito de arena que vaya la gente a ver tu conferencia, cuéntanos de qué van a tratar aquellas palabras o aquellas reflexiones. Bueno, esa conferencia es parte de una invitación de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y la finalidad es, acá en Chile se habla mucho de transiciones, transición en energía, transición en cambio climático. Bueno, ¿qué quiere decir transiciones? Una advertencia que tanto se habla de transiciones que ha quedado en segundo plano o difuminado hacia dónde se transita, las metas de esas transiciones no se debaten, y que si se incorpora la idea de derechos de la naturaleza, que estuvo en discusión en el proceso constituyente, pero si se incorpora en serio esa concepción de los derechos de la naturaleza, solo hay un tipo de transiciones posibles y no otras. Uh-huh. Bueno, la invitación queda extendida a las 6:50 de la tarde en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, más céntrico imposible, exactamente en el corazón de la ciudad va a estar la conferencia de Eduardo Budinas para continuar con estas reflexiones. Reflexiones que nos parecen imprescindibles además en el tiempo que corre, donde, como decía nuestro entrevistado, a veces nuestras dirigencias suelen ser muy cortoplacistas y no discuten el marco en el cual estamos construyendo nuestro presente y nuestro futuro como colectivo. Eduardo, como siempre, muchas gracias por venir y bueno, que sea grata tu estadía en Chile. Muchas gracias a ustedes. Sí, y bueno, recomendamos, por cierto, leer, están ahí, se pueden buscar los libros de Eduardo Budinas, que si me permites, Eduardo, decirlo así como resumidamente, siempre nos ayuda a abrir la cabeza, ¿no? Y aquello es muy necesario. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Estás escuchando Aire Puro. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Abrir la puerta otra vez, limpiar el alma. Creerse el hoy de otra vez es partir y volver al nuevo mundo. ¡Ale! Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo.

Y ahí estuvimos con el profesor trabajando distintos temas. Fue súper interesante, muy enriquecedor. El primer día partió el 29 como a las 2 de la tarde y fue más como de, claro, hacer como una conceptualización más de qué se trataba todo lo relacionado con los extractivismos, las definiciones. Ah, igual nos aportó como conocimiento en torno a que, por ejemplo, algunas distinciones que él realiza de los distintos tipos de apropiación que existen, muchas veces las dificultades también en torno a los extractivismos con las, los volúmenes, digamos, que se extraen, la exportación, como muchos temas de economía. Tenía ahí como muchas gráficas, igual era bien lúdico, le gustaba mucho como hablar de cuentos de la cotidianidad, entonces como que para bajar un poquito ahí la información, nos daba ejemplos de casos como muy de lo cotidiano, como por ejemplo quizás me acuerdo mucho de que contaba que se había comprado como una camisa de algodón que había encontrado como en Bolivia, pero que viéndole la etiqueta se dio cuenta que, claro, la, el algodón provenía de la India había ido a parar como a otro país, después a otro, y finalmente había terminado como en un lugar como impensado para como todo el trayecto, digamos, que tuvo que hacer. Entonces, como daba ese tipo de ejemplos, y también como en el fondo se sostiene muchas veces la opulencia a costa de los límites físicos igual de la tierra. Entonces, como que igual habían algunas cosas concretas, el uso de las palabras y que los conceptos igual acarreaban significado, entonces igual había que ponerle ahí como harto ojito a eso. Y ya en el segundo día, que fue, digamos, el día de hoy, conversamos un poquito más acerca de las alternativas, como un poco las transiciones, y ahí también como pensar un poco más como lo impensado, porque muchas veces igual nos encontramos como con esas barreras de lo que creemos posible igual, y como que no siempre se le da mucho espacio a los sueños, o a pensar como un poquito quizás fuera de la caja, se podría decir. Súper, súper. Oye, Meli, qué bueno que había gente de varias regiones, pues, y qué bueno poner a la región del Maule otra vez, digamos, desde nuestro habitar acá, como centralizando, pues, o descentralizando Santiago, que siempre todo se hace por allá, así que hay un puntito a favor de LOL, que de quienes organizaron. Es muchísima la información, yo algo conozco esto también, así es que al final de esta entrevista vamos a dar algunas pistas de dónde encontrar, dónde leer, dónde conocer más agudinas. Así que ahí vamos a dejar los datos. Oye, Meli, y bueno, como decíamos, participó harta gente y yo quería hacer tu enlace como, bueno, trabajadora social por un lado y como integrante de la ONG CODESIAM, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, que en el fondo tú estás participando en este caso, yo sospecho que por esos dos intereses. ¿Podrías contarnos un poco, quizás, motivaciones personales? ¿Cómo fue que llegaste? Cuéntanos un poquito de CODESIAM también y tu conexión y quizás tu labor ahí desde el trabajo social. Sí, muchas gracias. Yo lo relaciono bastante con el trabajo que se ha hecho, igual poniendo un poco estas herramientas, porque igual en la sala de alguna forma se generó como esta conexión o diálogo entre la academia, podríamos decir de alguna forma, con los distintos como activismo o personas que quizás se despliegan más como en los distintos territorios, y que igual puede ser una como una simbiosis bastante positiva, y una invitación también ahí que dejaba el profesor en el sentido de que era un diálogo que enriquece lo que queremos lograr, que en el fondo es una vida sana, donde se respeten nuestros derechos, los derechos de la naturaleza también, como un sujeto, entendiéndolo de esa forma, y disminuyendo obviamente todo lo que el derrame o todos los efectos derrame que acarrean los distintos tipos de extractivismos. Y yo lo relaciono mucho con CODESIAM por el programa Ciencia para la Resistencia, donde igual se realiza como distintas perspectivas o puntos de vista en torno a puntos como total de la conflictividad socioambiental. Entonces, igual dejando como esa invitación y acercar siempre que tengamos como la preocupación o el interés de acercar estas temáticas que y que están presentes, porque también quería como hacer esa acotación que a mí me dejó como bien ilusionada, como contenta, de las aperturas ontológicas, que hacía referencia también como a otras como visiones también y perspectivas. Igual es importante que revisemos. Entonces, eso más que nada, como siempre es bueno hacer redes, encontrarnos, y la vinculación que también eso tiene con los afectos, con el sentir y pensar, y también ahí como que tuvimos una conversación en torno a esos temas. Súper, súper. Qué bueno, Meli. Oye, y pensando en lo que se puede hacer, en lo que se viene, repito que estos son conceptos muy, muy quizás complejos, que hay que revisar, leer, quienes nos interesa el tema, y cómo llevamos esto a lo cotidiano. Como decías tú, Eduardo Gudinas da referencias, da ejemplos de lo cotidiano. ¿Qué reflexión o qué ideas generaron ahí en el grupo respecto al quehacer? Me imagino yo que en corto plazo, porque la catástrofe está sucediendo. Él como que dejaba mucho la invitación de, yo, o sea, bajo como un poco mi consideración, es que nosotros somos, digamos, si nos vemos como latinoamericanos, por ejemplo, acá hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría, y igual tenemos como de alguna forma que empoderarnos de esa misma sabiduría y conocimiento y generar estas conversaciones, por ejemplo, con el campesinado, pueblos indígenas, pescadores, incluso las personas que trabajan más en la academia o en otras áreas, pero que también estamos desde acá. O sea, no, nosotros, digamos, conocemos más nuestra realidad que cualquier país del norte u otros pensadores que quizás podrían venir con otras ideas que es difícil integrarlas en un contexto tan tan distinto. Uh-huh. Y como en la búsqueda del buen vivir igual, también estaba como el tema de tener como esta apertura y pensar la invitación a como desaprender quizás algunas cosas y abrirse como a los sueños, a pensar como, no siempre en sentidos tan utilitaristas, como que uno quizás siempre está ahí como, por ejemplo, con la preocupación de como que lo ve todo muy utópico, por decirlo de una forma. Uh-huh. Pero también hay otras maneras, otras perspectivas, y ahí yo creo que como de a poquito ir cuestionándonos nuestra relación también con el entorno, y que ahí también puede ser sintiéndonos parte del mismo, como no como algo tan ajeno, como que esa separación igual nos ha hecho bastante daño. Y también yo creo que se tocaron bastantes puntos en torno, por ejemplo, a la violencia, y ahí también yo creo que igual es una invitación a mejorar nuestras relaciones y como tener algunos como intransables también, como en qué punto nosotros como sociedad igual hay cosas que no estamos dispuestos a negociar por la defensa no solo de la tierra, sino que también de las personas, de otros seres vivos y así. Entonces, como que igual lo relaciono como mucho con el cariño, con el afecto, con toda esa emocionalidad. Súper, súper. Estamos conversando con Melissa Opaso respecto de este taller que hizo Eduardo Gudinas en Talca, Extractivismos, Transiciones y Alternativas. Así que ella apuntando algunas reflexiones. En ese mismo sentido, Meli, que mencionaba respecto de, bueno, de la relación con la naturaleza, si bien esto está saliendo día sábado 31, había una actividad o hay una actividad que probablemente se esté desarrollando en este momento. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata? Y bueno, es interesante porque estaría participando, va a estar participando ahí Eduardo también. Sí, van a estar en Curanipe, que también es como de la zona costera acá de semillas en memoria de Mónica Arellano. Van a estar en la junta de vecinos del Mariscadero, y lo interesante igual es que ahí va a ser como un formato como conversatorio. Va a haber música, intercambio de semillas, así que igual es un poquito ahí también instancias para llevar a la práctica de estas cositas que quizás se pueden escuchar, claro, como muy como teóricas y todo, pero hay bastante experiencia, como por ejemplo lo son los trasquintu, ahí hablamos de, por ejemplo, no sé, los trueques, otras monedas, la agroecología, salió mucho ahí como una solución sumamente viable y como que es como que se hace como carne, igual se hace realidad, porque acá igual hay bastantes prácticas. Andaba también ahí un representante del Centro Agroecológico Longaví. Uh-huh. Así que eso, como ojalá que puedan algunas personas participar, y si es que no alcanzaron como a estar por ahí, que se acerquen igual a las organizaciones territoriales que están levantando ahí esos trabajos en distintas partes y como desde distintos enfoques también. Súper, súper, Meli. Oye, para ir cerrando ya, hay una serie de materiales, de libros, de cosas o de información que la gente puede acceder. ¿Nos puedes dar algunas pistas, ya sea como a través de qué sitio o enlaces o lo que se pueda comentar a través de acá del programa? Sí, miren, la primera invitación ahí les quería dejar es en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en la página web del OLCA. Tienen a libre disposición hartos textos como en formato PDF. Por ejemplo, Las Otras Heridas, Extractivismo y 50 años de lucha socioambiental en Chile, Una defensa de Cerro Mar, también está Engañados en el Invernadero, y Mujeres y Conflictos Socioambientales, Impactos Diferenciados. Uh-huh. Hay algunos textos que pueden revisar y descargar de forma gratuita, y también hay el profesor dejó sus contactos como sus redes sociales. En Twitter está como E. Gudinas, y tiene algunas publicaciones en un grupo de Google que se llama Ecología Política América Latina. Así que ahí también lo pueden buscar como un grupo de Google, que creo que son como una especie como de salas de clases como digitales. Uh-huh. Y también tiene unas series que se buscan como ecologiapolitica.substack, que ahí tendría que quizás deletrearlo, substack.com, y con la misma terminación tiene como otra serie que es otrapolitica.substack.com. Uh-huh. Así que ahí también les comparto como esos datitos que dieron, y ahí también, bueno, la UCM igual extendió su invitación a acercarse como a seguir sus redes sociales, porque está el Centro de Estudios Urbanos Territoriales, la Escuela ahí de Sociología, que siempre están tratando de invitar a la comunidad igual a participar a las actividades que se hacen en la extensión o en otras y coordinaciones que surgen igual para todas las personas. Muy bien. Qué bueno que se estén haciendo ahí actividades, porque siempre lo académico es un tema, po. Nosotros ahí que trabajamos desde lo territorial, entendemos lo académico como una alianza, pero a veces hay que tener una cierta distancia o ciertas relaciones bien construidas, digamos. Así es que qué bueno que está la UCM ahí, y qué bueno que hayas participado con Meli. Un abrazo desde acá, estamos cerca acá en la región, así que eso, te dejo el micrófono abierto por si quieres compartir alguna otra reflexión, alguna otra invitación o lo que tú quieras. Muchas gracias, un abrazo igual. Hay un abracito igual a todas las personas que están escuchando, y a no ahí decaer igual. Yo venía de un proceso ahí de como estar un poco alejado de claro, del estudio, porque igual requiere como toda esta concentración y hacer otras preguntas, y eso, como no abandonar quizás el hábito de sentarnos y reflexionar y conversar y seguir siempre ahí como en esas conversaciones, para también hacer acciones, actuar y reunirnos, pues, abrazarnos igual y seguir compartiendo. Así que eso, muchas gracias. Ya pues, Meli, muchas gracias, ahí seguimos en comunicación. Gracias. Se derriten los soles y se derriten los hielos, mamita vieja. Nací de tus elementos, corazón de alcachofa y dulce de chirimón. Ya tengo, tengo. No estoy a 3000 pies y vi el gigante azul del cielo. Tengo, la estrella del sur. Soles y se derriten los hielos, mamita vieja. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.